Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto aquí a trabajadoras portuarias del Sindicato de Trabajadores Portuarios, Vanessa Peirano y Nanarela Toñola, a quien les agradecemos que estén por acá. Y bueno, bienvenidas ambas. Nosotros antes de arrancar decíamos que bueno, que nos sorprendía, quizá por mala costumbre o lo que fuera, las dos dirigentes del sindicato principales y de un sindicato específico como este, quizás en otros no nos sorprendería tanto, en la Sí, educación, con en la los salud. hombres, ¿no? Con la fuerza, las bolsas, los torsos. Uno asocia la Los actividad hombres de portuaria fuerza. a tareas de fuerza, claramente, Sin duda. y a las tareas de fuerza a hombres, ¿no? También, que son dos asociaciones que quizás sean más cercanas a otros tiempos, no sé, será discutible eso. Pero bueno, las tenemos acá. Bienvenidas ambas. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. No, Muchas no es, gracias. históricamente no es normal que se dé en el sindicato portuario de que sea conducido por dos mujeres, ¿no? O sea, es la No. primera vez, quizá. Ahí está, sí, es la primera vez que tanto la presidencia como la secretaria general somos mujeres. Sí hubo compañeras mujeres en el Ejecutivo, eso sí, pero bueno, así que Claro. lideren, no es la primera vez. Claro. Y estábamos hablando. El otro día hablamos por el 25 de agosto, la independencia, y se hablaba de la importancia del puerto, por qué Uruguay, la definición de Uruguay, todo, que Uruguay siempre fue el puerto y después lo demás. Y qué poco sabemos los uruguayos en general de lo que pasa en los puertos, Sí. que son unos cuantos más. Me parece que va a haber mucha cosa de la que nos vamos a enterar hoy, nos vamos a actualizar y los oyentes que tengan preguntas u opiniones también que las hagan llegar. Lo primero es conocer por qué se da esto, ¿no? De que dos mujeres están conduciendo un sindicato como este, que es además un sindicato, como decía Ángeles, con mucha historia. El Uruguay está armado desde el puerto, ¿no? Desde el puerto se armó en nuestro país, todo, las rutas, las vías férreas y cada uno de los poblados también a raíz de eso. ¿Por qué se da esto de que hay dos mujeres hoy conduciendo este sindicato? Bueno, nosotros hace alrededor de 10 años que somos la nueva generación, digamos, de la ANP y del sindicato en sí mismo. Y bueno, y en el sindicato también, como todo el proceso este de género se ha dado, en Sí. diferentes ámbitos, el sindicato también. Y ahí nace la Secretaría de Género, hace alrededor de 10 años. Y bueno, y ahí es donde empezamos un poco a acercarnos, a vincularnos un poco más al sindicato. También los sindicatos por sí mismos tienen como ese ambiente de varones, ¿no? Entonces, para las mujeres es un poco raro Claro. ir pasar por pasar, ¿no? A saludar a los compañeros. Entonces, la Secretaría de Género dio eso, ese marco donde, bueno, vamos al sindicato, vamos a hablar de género, vamos a hablar de acoso, vamos a hablar de salas de lactancia, de horarios maternales. Un cambio Y bueno, y impresionante. así creo que fuimos entrando al sindicato y bueno, poco a poco los compañeros también lo han entendido, nos han apoyado. Claro. Bueno, creo que Sí, por ahí. es eso. Y de todas maneras, el hecho de que estén hoy en la conducción general del sindicato habla de que no solamente los únicos temas que le interesan a las mujeres Claro. son los vinculados a las cuestiones de género, No, sino que claro. están todos los otros temas arriba de la mesa y que perfectamente cualquier mujer puede asumirlo como representante de todo el resto. Sí, es así. De hecho, nosotros opinamos y hablamos de todos los temas, no solamente de los temas de género. Lo que hizo, sí, la Secretaría de Abrió el Género y lugar. Equidad abrió el lugar, ahí está, y hacer cabeza en el sentido de que era necesario que las mujeres también estuviésemos representadas en el sindicato como parte de la población a la que el sindicato pretende representar también, Claro, ¿no? claro. Y bueno, y hubo una apertura también por parte de las compañeras y de los compañeros también. Ahora, ¿ha pasado que ha habido un cambio en esos trabajadores que yo decía de fuerza, ¿no? Que cargan las bolsas y todo lo demás? Hay menos porque hubo cambios en el trabajo, en la forma de trabajar. Sí, la sistematización de la tarea ha Claro. avanzado, ha cambiado, y eso ha permitido también que la tarea no es necesaria, no se requiere tanta fuerza, digamos, sino más bien destreza. Eso ha dado que las mujeres también, o sea, que se pueda ver que las mujeres también pueden realizar la tarea y también Exacto. la oportunidad a las mujeres a acceder a sueldos más decorosos, ¿no? Porque hay esas tareas son mejores remuneradas, mejores pagas. Y bueno, eso Sí. hay compañeras mujeres trabajando en grúa, sobre todo en Montecón, ha sido una de las empresas que ha liderado ese proceso, ha trabajado mucho para que las mujeres se incluyeran en la operativa. Y en ANP también, hoy les contábamos, en algunos lugares lo que es acceso, por ejemplo en Anarela trabajan acceso, y en otros lugares de operativa misma también hay mujeres. No tanto como quisiéramos, como decimos, pero hay, y eso es un cambio. Es un cambio cultural importante para la comunidad portuaria. Vinculado al cambio tecnológico, digamos. Exactamente. Viene por ahí. Hacemos una pausa y venimos enseguida. Bueno, seguimos aquí conversando con Vanessa Peirano y Nanarela Toñola, que son presidenta y secretaria general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, SUPRA, es la sigla del sindicato, donde entramos y nos quedamos un ratito en esto de cómo llegan las mujeres a estos cargos, los más importantes que hay en el sindicato, uno de los sindicatos más catalogado como masculino, ¿no? Llegan, nos hablan de los intereses que empiezan a verse allí y a darle más importancia, que tienen que ver con la condición de las mujeres y también con los cambios que ha habido en la actividad en el puerto, las cosas que han cambiado. Algunas ya mencionábamos, ¿no? Pero el hablar de que hay muchos puertos, para muchos uruguayos es desconocido, ¿no? ¿Cuántos puertos tiene Uruguay, de los que la Administración Nacional de Puertos tiene que ver con ellos? Bueno, yo hoy les nombraba, en realidad, puertos comerciales, los que tenemos, Salto, Paysandú, Juan Lacaze, Fray Ventos, Colonia, La Paloma y Montevideo. Y Palmira. Esos son los puertos comerciales, son los que están bajo la órbita de ANP. Después están todos en actividad. Exacto. No, Palmira, sí. Me acuerdo que... La Paloma, no. Sí, la Paloma tiene muy poca actividad, uh-huh. Hay algunos planes para el desarrollo, pero sí está activo y bueno, y tiene prefectura, claro. Tiene la pesca, tiene. Bien. Hubo algunos barcos de madera. Sí, tempito, un puerto maderero se hizo. Exacto. ¿No? Pero bueno, sí es un puerto comercial. Claro. Y después tenemos lo otro, que en realidad en la ley de urgente consideración está previsto que los puertos deportivos pasen a la órbita de la ANP. Bueno, y ahí hay muchos más. Punta del Este, Piriápolis, en Colonia, uh-huh. Creo que ahí hay alrededor de unos 12 o 13 puertos deportivos que irían pasando paulatinamente. Que eso ya sería otra actividad para lo que son los puertos comerciales, pero bueno, está. Claro. Y en cuanto a cantidad de trabajadores, más o menos, ¿tienen un cálculo ustedes de cuántos trabajan y cuántos también están sindicalizados? Porque no deben ser todos, hay actividad privada, mucha actividad privada dentro de las operativas portuarias. Sí, claro. Y en realidad alrededor de nosotros tenemos alrededor de 1.500, una cosa así, entre públicos y privados. Uh-huh. Claro, no es la misma capacidad de acercamiento que tenemos en la parte pública que en la parte privada. Nosotros en la parte pública tenemos un 80% de afiliación, uh-huh. con respecto a los funcionarios de la administración. En la parte privada ya cuesta un poquito más, porque bueno, también las patronales, hay muchas patronales que son bastante represivas y nos pasa frecuentemente que los compañeros se afilian y al otro día están despedidos, y por más de que tenemos leyes que amparan la actividad sindical, eso sigue pasando igual y tenemos que ir, ¿no?, al ministerio y las negociaciones y yo qué sé, para que los retomen. Son también perseguidos muchas veces por los encargados, por los patrones y eso. Y bueno, y eso hace difícil en muchos lugares la organización sindical. Uh-huh. Si ustedes tuvieran que describir cuáles son los principales problemas que tienen hoy los trabajadores portuarios, más allá de los generales que seguramente también conversemos en cuanto a lo salarial, en cuanto a los recortes que están previstos, a nivel de la actividad propia de los portuarios. Sí, en realidad creo que la actividad en sí misma, el principal problema, defecto que mantiene, es la inestabilidad laboral del sector. Es decir, las empresas han crecido mucho, las mercaderías han subido su volumen desmedidamente, uh-huh. digamos, pero eso no se ve reflejado en la estabilidad o en la calidad del trabajo del portuario. Seguimos teniendo el sistema de altas y bajas. Un estibador, cuando va a trabajar, se le da la alta al BPS, termina esa jornada y se le da de baja. Ahora, en esta época de pandemia, uh-huh. La gran mayoría de los estibadores ni siquiera tienen acceso al seguro de paro, porque no llegaron a los jornales. Claro. Esa es una reivindicación con nuestro sindicato desde el 92 a la fecha que se se aprobó la ley de puertos. Claro. De alguna forma eso desregula la actividad portuaria y a la gran mayoría de los trabajadores. Y nuestro sindicato ha planteado en diferentes instancias alguna forma de regular el registro portuario. Bueno, hasta hace unos años el mínimo de jornales, un mínimo de 13 jornales. Alguna cosa hemos logrado. Hoy tenemos una escala de jornales, es decir, cuando un trabajador hace de cinco jornales para abajo se le paga el jornal y nada más. Claro. De cinco, más de cinco ya se le tiene que pagar 9, más de 9 se le tiene que pagar 3. Eso es lo que hemos logrado el año pasado. Uh-huh. Con una rendición, pero no deja de ser inestable, no deja, claro, de ser una changa, no deja de ser esa cosa y bueno. Estar como siempre pendiente de que surja, claro, pero a la vez no tener ninguna seguridad que surja y en caso de que surge tampoco de que se va a continuar en el tiempo. Claro, no, precariza el trabajo y además también nosotros creemos que esa es una de las causas de la accidentabilidad del sector también, el hecho de vos no poder formar esos recursos humanos que tenés, no poder profesionalizarlos de alguna manera, hace que ocurran más accidentes y accidentes graves que han terminado con la muerte de compañeros, ¿no? Uh-huh. También el hecho de que vos estés procurando la changa ahí el día a día hace, uh-huh, que muchas veces aceptes condiciones de trabajo que no son las mejores ni son para a no las estar que tenés parado derecho y se agarro. Exacto. Cualquier cosa, sí. Y bueno, y eso, por eso decía Vanessa, es una preocupación que nosotros venimos arrastrando desde la ley de puertos, y que bueno. La ley de puertos que es del 92, del 92 es esa, sí, exactamente. Sí, sí. Y además la diversidad de patronales también, ¿no? O sea, claro, debe haber desde empresas que están permanentemente operando, ustedes mencionaban a Montecón ahí, y bueno, uh-huh, hay varias que funcionan permanentemente, y hay varios que tienen que ver con tareas puntuales y tareas que se realizan porque viene un exportador y hay que buscar, sí, determinada, sí, situación. Eso también complica, supongo, también el trabajo de incorporar trabajadores al sindicato o sindicalizados y, claro, sí, y después el trabajar con ellos. Sí, tal, sí, cual, tal cual. No tenés esa permanencia que haría un poco más fácil, ¿no? Claro. ¿Y cuánto pesa el Estado en esta situación, ¿no? Con tantas empresas extranjeras y tantas empresas privadas trabajando en los puertos. ¿Cuánto pesa? No, bueno, el Estado juega un rol importante, a través de ANP juega un rol importante, articulador, que debe brindar estabilidad. No tanto como quisiéramos. Claro. Entendemos que la ANP tiene que ser un organismo más presente, tiene que estar claro, en cada uno de estos procesos con una forma más firme. Pero bueno, también ahí juega todo la normativa del Estado, cuántos funcionarios pueden ingresar, nosotros hay una reivindicación que tampoco la hemos logrado, pero que la mantenemos, que entendemos que es imprescindible, es que la ANP tenga grúas propias, que garantice algunos servicios, algunas cargas, uh-huh, que de repente no son tan y que no se rompan cuando se compran después también. Sí, también. No, también. Pero bueno, hay algunos negocios que son más rentables que otros. Claro. Eso hace que el operador termine decidiendo qué mercadería se mueve o no en nuestro, sí, país. Sí. Entonces la ANP, es importantísimo que la ANP cuente con su equipamiento para de alguna manera asegurar que se mueva también carga que desarrolle otras actividades, claro, de nuestro país, de interés de nuestro país, que no sean específicamente portuarias. Ahí está. El puerto tiene, si uno lo mira afuera, parece una gran playa de contenedores, ¿no? Hay muchos contenedores. Muchas gracias. O sea, antes, sí, vos antes estoy hablando, mírenme, se dan cuenta, muchos años, vos mirabas para allá y veías los barcos, pero ahora ves una pared así, sí, ¿no? De sí, contenedores. Sí, sí. ¿Cuánto, sí, también compite ese fin de playa de contenedores con los fines de un puerto activo? Bueno, el puerto de Montevideo se le llama un puerto multipropósito en realidad porque tiene como diferentes cargas o diferentes formas de llevar la carga. Tenemos la terminal de contenedores especializada en contenedores, que es lo que administra TCP, la Terminal Cuenca del Plata, que eso es una asociación entre una empresa privada y ANP. ANP tiene el 20% de las acciones de eso. el 80% lo tiene en el sur, y es, sí, ¿no? Que es una empresa belga. Y después tenemos funcionando adentro mismo del recinto de Montevideo, Montecón, que también básicamente trabaja contenedores, pero bueno, también en el recinto se mueve carga granel madera, pasajeros, ¿no? Porque también tenemos la terminal de pasajeros adentro. Así que bueno. El tema animales, que no es un tema tan antiguo, digamos, que hace poco tiempo que se está desarrollando, digamos, en el tamaño que tiene hoy, ¿no? 400.000 cabezas de ganado se movieron en los últimos años. ¿Qué genera desde el punto de vista operativo para usted, o sea, para los trabajadores? ¿Es un cambio muy grande o en realidad es lo mismo que suban animales, o sea, seres vivos, digamos, o que suban arroz o soja en un silo? No, requiere otra complejidad, ¿no? Pero el operador, digamos, es el mismo. Uh-huh. Es el mismo operador que trabaja de repente subiendo autos o bajando autos con la operativa del ganado. Pero sí requiere destreza, otros cuidados, otra. Ha pasado que algún animal se escape y eso, claro, tiene otros peligros, pero bueno, sí es una carga más Y después las otras, ¿no? Cuando se mete, cuando los grandes escándalos, cuando encuentran droga, cuando encuentran cosas en el puerto, que son, se hace noticia el puerto por esas por cosas. Lado, y, que ahí tendrá que ver con los temas de inspección, me imagino, no sé. Sí, por un lado entra y sale la droga, ¿no? Al Uruguay. Sí, y bueno, sí. Y el puerto es como un lugar así, seguro, privilegiado presta, para claro. Eso. Y sí, sí. Decía lo de los animales también porque ha habido por parte de vecinos y que ha cambiado hasta el olor de el la olor, zona, ah, ¿no? Sí, eso sí, sí, sí. Que sí, yo no sé cuánto esto genera desde el punto de vista de las cuestiones laborales, de tener un lugar confortable para trabajar. Pero, ha habido denuncias hasta de animales muertos, ¿no? Que aparecen en algunas situaciones, porque son mucha cantidad que se trasladan en camiones, y que muchas veces se generan complejidades. En el caso de ustedes, ¿no lo ven como un elemento específico que tenga que ver con el sindicato para regular diferente esa tarea? No. No, en realidad lo único está, obviamente, ese tipo de operativa lleva menos gente, Claro. Que otras, como hablábamos, el arroz, ¿no? Por ejemplo, que lleva mucho más, requiere mucho más trabajadores. Mm. Y bueno, otra cosa es la discusión de que si está bueno que el país exporte ganado en pie, ¿no? Sí. Y no que pase por y una no plata que pase, exacto, que también daría más trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero si bueno, en cuanto a las condiciones de trabajo, justamente los compañeros que laburan en ahí están sindicalizados, son trabajadores de la empresa Tacua, y hasta ahora nosotros por lo menos no hemos tenido novedades que se hagan en condiciones que no sean bueno. lo que sí es cierto que claro es eso lo que decían Anarela del multipropósito, ¿no? De los muelles multipropósito, podés tener un crucero y al lado un barco de un ganado, barco de ganado, ¿no? Con el olor y sí, todo sí. Se ha dado eso habla de los pocos espacios que tenemos y la cantidad de carga y de mercadería que mueve el puerto. Y el olor que queda, uno me ha pasado, me bajo del ómnibus para llegar y digo, hay un barco de ganado. Sí, enseguida te por varios días. Sí, yo vivo en Ciudad Vieja y sí. Yo vivo en Ciudad Vieja y sí, claro. Según para donde vaya el viento, exacto. Pero así. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. Dice, buenos días, la cortina musical de hoy son las guitarras de Zitarrosa y es el mismo tema que se usaba en contrapunto, ¿es así? ¿Verdad? Sí, le decimos a Horacio. Tiene razón. Y Cecilia, saludo a las entrevistadas. Una alegría que la visión y el coraje femenino hayan llegado al sindicato de la ANP. Supe trabajar en aduana y puerto en mi juventud como despachante y era un ambiente muy machista y difícil. O desconfiaban de tu capacidad o te chiflaban y piropeaban. ¿Cómo está ahora el tema apuntadores y remolcadores? ¿Están privatizados o tercerizados? Y agradece Cecilia, a la vuelta van las respuestas. Bueno, había quedado planteado aquí para las invitadas concretamente plantea Cecilia, pregunta cómo está el tema apuntadores y remolcadores, si están privatizados o tercerizados, además de toda la otra, los recuerdos que tiene, ¿no? De cuando era más machista la cosa. Sí, en realidad esa parte sí, está básicamente privatizada, lo realizan empresas privadas, tanto los remolcadores como los apuntadores. Bien, con respecto a la reestructura que hay desde el punto de vista de funcionamiento y hasta estructural edilicio, digamos, del puerto, ¿no? Esta obra de UPM que llega y ocupa un espacio muy importante del puerto, además de la cantidad de cosas que hay en los alrededores, ¿no? Yo hasta supongo que les debe haber complicado a muchos trabajadores hasta para llegar, sí, porque han cambiado hasta los recorridos de los ómnibus en toda la zona. ¿Alguien los consultó? Digo, pensando en a dónde han cambiado los lugares donde están los diferentes muelles, pero también porque hay pensado para allí un depósito de productos químicos, en algunos casos considerados peligrosos. Va a haber un cambio en la operativa también muy importante por el tránsito de ferrocarriles, que hoy no es una costumbre. ¿Cómo ha sido ese intercambio de información? No sé, capaz que no la tienen toda o capaz que les gustaría tener más, pero cuéntenos cómo viven este anuncio de UPM para esa zona. Cuando se inicia el proyecto de UPM, en realidad también desde el sindicato nos enteramos por la prensa, por los medios, que estaba ese proyecto ahí. Y rápidamente en ese entonces lo que se hizo del sindicato es intentar pelear para que esté dentro del sistema nacional portuario, digamos, ¿no? Que esa planta se instale en un puerto bajo la órbita de ANP, que integre el sistema en sí mismo portuario. Y eso se logró, digamos, ¿no? Por eso, por suerte, también decimos que está dentro del puerto de Montevideo, que pertenece bajo la órbita, contribuye a este sistema único portuario. Porque también tenemos el ejemplo de Bopicuá, que es un puerto que quedó privado, donde ahí las condiciones de los trabajadores son otras, porque están totalmente atadas al patrón directo, digamos, al interés directo de ese patrón, ¿no? Lo bueno que esté en el puerto de Montevideo, que está bajo las normas de la operativa en sí misma de Montevideo, bajo el Sistema Nacional de Puertos, hay una normativa de seguridad que aplica estando ahí. Así que eso, la parte buena, que nos enteramos de casualidad y pudimos conquistar. Después, de ahí en adelante, no. Pero podría estar en otra parte físicamente, pero igual, como pasa con otros puertos, corresponderá a ANP, ¿no? Puede o no. Claro, por eso. Hay casos que no, claro. Bopicuá es un ejemplo de que no. Exacto. Entonces, que esté... Nueva Palmira, sí, por Nueva ejemplo. Palmira... Hay de las dos formas. Sí, ahí está. Por zona franca y ahí Bien. Sí. Y ahí hay un choque de intereses importante que en realidad perjudica al país en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Porque las empresas compiten en lugar de complementarse las cargas, compiten. Eso lo hemos destacado en las oportunidades que hemos podido, que entendemos que todos esos puertos tienen que estar bajo una órbita sola, de un único sistema. Nuestro país es muy chico para que los puertos compitan entre sí. Es necesario que los puertos se complementen, se distribuya la carga a lo largo de nuestro país. Bueno, de ahí en adelante, no tuvimos mucho más que nos dábamos cuenta que habían cambios en el puerto. Usted nos decía que en un caso había trabajadores en un lugar y le dijeron en dos días tienen que irse para otro. Claro, sin saber ellos previamente que iba a haber ese cambio. Sin saber y sin que la administración también tuviese un lugar donde llevar esa operativa. O sea, todo se fue resolviendo a la corrida, sin demasiada planificación. Y bueno, y eso hizo que el proceso fuese mucho más traumático, no solamente para los trabajadores de ANP, sino para los trabajadores de la pesca. En el caso de los trabajadores de la pesca tuvieron que desarmar todos los galpones en muy poquito tiempo. Yo recuerdo de que fuimos allá y realmente era muy complicado porque tampoco tenían claro a dónde iban a ir, o mejor dicho, tenían claro, pero no daba el espacio para todo lo que tenían que llevar. El dique Sacos también, que se tuvo que mover rápidamente. También, sí, estaban ahí los metalúrgicos también involucrados en eso. O sea que todo el proceso fue medio express y sin planificación, sin consulta, o la consulta era medio por arriba los trabajadores, ¿no? Porque no teníamos posibilidades de decidir nada. Entonces, claro, en realidad es como que está. Más que consulta, era la información. Exacto. Y el hecho de que hayan productos químicos, que haya productos que son considerados peligrosos dentro del puerto, más allá de la dinámica multipropósito que debe haber otros productos químicos, uno se supone que llegan al Uruguay y llegan por algún lugar, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, cuando se habla de sumas importantes de toneladas, ¿no?, que van a estar entrando y saliendo del puerto, ¿cómo visualizan ustedes esto desde el punto de vista laboral, ¿no? Bueno, nosotros, ANP tiene una unidad que se especializa en medio ambiente y las cargas peligrosas. Nosotros apostamos que esa unidad tiene que empezar a jugar un rol más importante. Claro. De hecho, tiene un rol importante, pero que bueno... Es una tendencia en el mundo, ¿no? Esa de que haya más control en el puerto. Sí, sí, sí. Bueno, hay una normativa internacional que tiene que ver con las cargas peligrosas. Acá se cumple, eso existe, hay todo un etiquetado, hay ciertas zonas, TCP... tiene una zona exclusiva para la mercadería peligrosa, que es la única que tenemos, claro, en los puertos comerciales, lidera, digamos, los procesos de mercadería peligrosa. Y bueno, y después hay mucha mercadería que el puerto en sí mismo no puede estar, digamos, ¿no? Está en tránsito, digamos, y tiene un máximo de 7 días para estar y por lo tanto tiene que estar fuera, en los depósitos extraportuarios. Claro. No quiero asustar a nadie con esto, ¿no? Pero hubo un caso en el Líbano hace muy poquitos días. Por Dios. No, obviamente no vamos a plantear que es una situación parecida a la del Uruguay, no. Pero evidentemente genera riesgos tener materiales peligrosos en un puerto. Digo, pensando no solamente en el país, sino específicamente en este caso en los trabajadores portuarios, ¿no? Sí. Que por eso decía, si alguien los había consultado, si se había... No. Sé que hay un estudio de impacto ambiental sobre el tema de la terminal, que lo publicó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y después el rol del sindicato me parece por exigir que esos procedimientos se cumplan y los controles existan. Muchas veces nosotros eso lo hacemos, tanto por cargas peligrosas como en lo que tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional. Claro. Si el sindicato no estuviese presente, muchas de esas normas no se cumplen y muchos de esos procedimientos no se realizan. Eso es nosotros barato, lo tenemos es comprobado. No es así. Donde hay sindicatos siempre está más presente la ley y los derechos de los trabajadores. Claro. Y se toman los recaudos necesarios para que no ocurran accidentes, porque además los primeros perjudicados o los primeros afectados siempre somos los trabajadores. Así que ese es el rol, me parece, que nosotros vamos a tener en el momento de que empiece a funcionar la terminal. Claro. A trabajar. Nos pregunta por la situación del puerto de Carmelo, que es un puerto que yo sepa, solo funciona una empresa, ¿no?, de transporte de pasajeros. Sí, en realidad no sé si sigue estando. Me parece que no. ¿No? Sí, me parece. Cachola que no estaba, es pero había otra empresa. Ese pero de no los sé puertos qué pasó de hidrografía, que no son administrados por ANP, que son es de los hidrografía. Que van a pasar. Sí, es. Sí. Así que en realidad. Es uno de los que va a pasar, pero no. Van, no eso ya no está seguro mucho. Que van a pasar. Sí. Está dentro de la ley de urgente consideración. Claro, no sabemos bien cómo van a pasar todavía, no. Porque, por ejemplo, en el presupuesto de ANP, el proyecto de presupuesto que hay para este año y para el año que viene todavía no están incluidos. Según lo que nos dijeron, irían a pasar de a poco. No vendrían todos juntos. ¿Son pero... muchos? Sí, son unos 15, son una cantidad y además tienen una dinámica y una cosa totalmente diferente a lo que administra hoy la ANP. Por lo que sabemos también necesitan asistencia económica, claro. Así que no sabemos bien cómo se va a hacer eso. No. Y algo que nos preocupa mucho es los funcionarios, hay muchos con causal jubilatorio. Estamos en contacto con los compañeros de hidrografía. Claro, y bueno, es lo que nos transmiten y estamos en ese proceso de ver cómo cómo nos amalgamamos, porque los lineamientos son claros que hoy tenemos, hay recortes, cada tres que se van entra uno solo, o sea que las expectativas de que eso mejore... Este año no entra nadie, ¿no? No, no entra nadie este año. Este año 100% de las vacantes las eliminar. Una cosa vinculada a esto, muy cortita, porque probablemente amerite para otras, para más, y además queremos hablar también del tema salarial, del tema justamente de seguridad laboral. El tema de los puertos y la relación con aduanas. Digo porque en su momento, me acuerdo de Puerto Camacho, por ejemplo, pero seguramente haya otros ejemplos, esa relación de lugar donde ingresa mercadería, probablemente, y donde ingresan personas, no siempre está regulado, no siempre está... ¿Cómo es la tarea también de ustedes como trabajadores sindicalizados, como para tratar de que eso no ocurra? ¿Tienen contacto con el sindicato de aduanas, con migraciones? No sé, ¿cómo funciona eso? Bueno, no, en realidad, de sindicato a sindicato no tenemos mucho. Como mucho contacto, no. Pero en la tarea en sí misma sí, cumplimos roles diferentes, ¿no? La aduana controla lo que es la mercadería en sí misma, es la policía, digamos, portuaria. Y nosotros estamos enfocados más bien a la tarea, al desarrollo, a la logística en sí misma del comercio. Digo, pensando en la posibilidad que el hecho de trabajar en los puertos pueda generar, no sé, no digo que ustedes ocupen el rol, ¿no?, de denunciantes, de ser ustedes la policía cuando no está, pero sí de saber cómo está regulado o desregulada la tarea, porque la denuncia de los funcionarios de aduanas justamente es que no tienen personal. Que no tienen personal, sí. A ellos y no quiero opinar demasiado de la aduana, pero en realidad tuvieron una reestructura que hizo que sacaran funcionarios de algunos lugares donde habían según dicen los compañeros, si debe ser así, eso hace que los controles no se hagan de la mejor forma. Nosotros tenemos tareas complementarias también, ¿no? Por ejemplo, en los accesos estamos trabajando juntos, no en las mismas oficinas, pero sí lo que hace uno complementa lo que hace el otro. Claro. Y también está, bueno, participa prefectura también de esos controles. Controles hay. Según dicen los compañeros de aduana, no son lo exhaustivo, lo que se requiere, y requerirían más personal. Y nosotros pensamos lo mismo con respecto a los controles que hacemos nosotros. Pero tenemos tareas que ahí está, que son, no es que laburemos en la misma oficina, pero sí nos complementamos, ¿no? Claro. Última pausa y último bloque. Bueno, venimos con un bloque más, como decíamos, con la presidenta y secretaria del Sindicato de Trabajadores del Puerto y Ramas Afines. Queríamos hablar del tema salarial, de las reivindicaciones que hay. Ustedes recién un poco dejaban entrever el tema de puestos de trabajo, ¿no? Que no se han cubierto alguna de las vacantes que se generaron. Este año no se cubre ninguna y se tiene previsto por parte de las autoridades cubrir uno de cada tres que se generan. En el caso del puerto, ¿esto qué significa desde el punto de vista real, operativo? Así que, ¿qué va a pasar en el puerto si esto se cumple así, tal cual se anuncia? Bueno, para nosotros hoy es la preocupación primordial, ¿qué va a pasar? Hace poquitos días el Poder Ejecutivo entregó los lineamientos concretos, escritos, porque hubieron varias reuniones, pero no estaba nada escrito. Ahora sí se entregaron y los lineamientos son muy malos. Eso significa un deterioro para el funcionamiento, para los objetivos que tiene trazado tanto ANP como el rol en sí mismo que tienen que jugar las empresas públicas. Exacto. Y esos lineamientos tienen que ver, en realidad están enfocados en el salario, habla de una pérdida, hay una pérdida real y recuperable a lo largo de todo el quinquenio de un 5%. Para los primeros dos años... ¿Con la justificación de recorte? Sí. Creo que sin justificación, sí. Es así. Esto es lo que hay. Hubieron reuniones, pero por más que hay diálogo, pero no hay negociación. No hay un entendimiento común, llegar a un entendimiento común. Y bueno, está, así que salarialmente en realidad tenemos estos dos primeros años de pérdida, después la propuesta es que para el 2023 y 2024 hay una recuperación en cuotas, se daría, pero no total. Ahí, o sea, está. Hay un 5% que todos los funcionarios públicos vamos a perder. Y es eso sumado a los lineamientos de OPP, que ya los ha dado por escrito, que tiene que ver recorte en infraestructura, recorte de personal, o sea, cada tres que se van ingresa uno. Después también hay algunas propuestas que ya nos hicieron saber, el tema de la licencia, está pensado que la licencia por enfermedad, la licencia médica, está pensado buscar una forma de que pasar la licencia médica, equipararla a los privados. Es decir, que los primeros tres días no se cobre nada y que después se cobre el 70% como lo hace hoy el BPS. Eso también es, claro, es una forma, achica el salario, baja las condiciones que hoy tienen los trabajadores. En realidad, los trabajadores, cuando hablamos de salario, es el sueldo y nada más. Después sí, depende de la actividad, hay otro tipo de partidas, pero en realidad cuando hablamos de salario es simplemente el sueldo. Y bueno, todos estos lineamientos que nos han presentado en realidad son muy preocupantes. Creemos que aparte que van a impactar en las jubilaciones, en las pensiones, en el desarrollo del mercado interno mismo nuestro, ¿no? Sí. Y bueno, está. No. La verdad que para el rol que tienen que jugar la NP nos preocupa mucho. Nosotros tenemos alrededor de 200 compañeros que tienen causal jubilatorio. No quiere decir que se vayan a jubilar, sino que lo pueden hacer si quisieran. Exacto. Tienen edad para hacerlo, por lo cual, claro, también habla de un momento de la vida donde estarían más pensando en eso que en estar 5 o 10 años más trabajando. Y también con este tipo de políticas lo que hace es desestimular a que la gente se quede a trabajar, ¿no? Si a vos te van a decir que en 5 años vas a perder salario real y no lo vas a recuperar, ¿para qué me voy a quedar? Y eso sumado a los instructivos del OPP para los presupuestos de las empresas públicas, como decía Vanessa, que también viene por el lado de los recortes, hace como que el escenario no sea el mejor para que la gente se quede laburando unos años más. Esa, claro, es la realidad. Y nos preocupan mucho algunos sectores particulares, claro, de la NP, ¿no? Todo lo que tiene que ver el control de los accesos, el control, claro, de las balanzas. Se ha incrementado mucho en la carga, pero es importante, bueno, un poco sí, que les decíamos hoy de grúas, ¿no? Nosotros apostamos a que la NP juegue un rol más importante, claro, de autoridad portuaria, de estar presente en el muro, eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Que la NP esté presente en el muro, porque además eso garantiza también que la infraestructura del puerto de Montevideo o de los puertos del interior, que pertenece a todos los uruguayos en realidad, esté cuidada, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque ahora en pandemia muchos piensan qué conviene, lo cual está bien, ¿no? ¿Cómo responder ante una situación que está prácticamente ya dada, de hecho, tanto a nivel de los anuncios como a nivel del propio presupuesto que ayer se comentaba por parte del presidente, de hacia dónde va la línea, ¿no? Parece ser muy claro, no ha habido dudas en esto desde el principio. Alfie, cuando asumió la OPP, habló de esto, el presidente de la calle Pou habló de esto. Digo, ¿cómo manejar el tema de la respuesta? Porque una posibilidad es asumirlo, bueno, perdimos, ¿tá? De acá a 5 años vamos a perder el 5% de salario, y la otra es pelear para que eso no ocurra. ¿Cómo analizan ustedes el momento actual también de las diferentes organizaciones y de la gente en general, de los trabajadores en general, para responder a esto? Sí, es complicado en realidad. Todavía no, en principio te diría resistir, ¿no? Hoy resistir, creo que tenemos que restablecer el orden, digamos, y ponernos prioridades. Pero bueno, nosotros veníamos con una serie de inversiones y de desarrollo desde la NP que hoy se van a ver todas afectadas. Así que, bueno. Nosotros somos parte de la mesa coordinadora de entes, a través de la mesa es que negociamos salario, claro, por ejemplo, y también los temas presupuestales y bueno, estamos en conflicto en realidad, nosotros pensamos darle pelea a esto, a ver si podemos cambiar algo por lo menos, creo que está, es parte de también de la razón de ser de los sindicatos. Está bien, está bien. Así que ya nos movilizamos, tuvimos una movilización hace unas semanas atrás. Y bueno, y vamos a seguir dándola. Ahora viene todo el presupuesto, ¿no? Ahí tenemos una pelea en conjunto con los públicos, pero también con todo el movimiento sindical. Claro. Y bueno, y eso me parece que es como lo más inmediato ahora. Uno se capaz que es parte de la imaginación de un momento distinto. Piensa, el puerto cerrado por 2 o 3 días y sería una situación... Caos, ¿no? Sí. Muchos intereses que se estarían tocando. ¿Por qué en estos momentos, ¿no? En esta etapa, digamos, quizá podamos hablar de hace muchos años a esta parte, nadie se plantea ese tipo de situaciones posibles que los trabajadores en otro momento usaban como herramienta? Digo, pienso en el puerto, pero pienso en los bancos, pienso en otros lugares donde claramente la afectación es al núcleo duro, digamos, de los movimientos económicos, claro. Sí. Nosotros justamente en este momento de pandemia, creo que cuando más se notó los servicios esenciales, la importancia de tener los servicios esenciales. Y a nosotros nos pasó, siempre hemos luchado para garantizar los servicios por nuestra fuente de trabajo, claro. Sí, pero también por la ciudadanía en su conjunto, porque entender, el 90% de la mercadería se mueve a través de los puertos. Uh-huh. Así que vaya si es importante. Y en este momento de pandemia, para nosotros fue un esfuerzo importantísimo de los compañeros ver quiénes se quedaban, porque bueno, había toda una población más vulnerable que tenía que quedarse en la casa, así que los compañeros que se quedaron estaban a full, trabajaron muchos días en turnos repetidamente para justamente conscientes de garantizar ese servicio a la ciudadanía. Claro. Pero bueno, no. Bien. No sé, ahora, no descartamos llegar a cortar y a tomar las medidas que tengamos que tomar. Siempre la medida es la última opción cuando entendemos que ya no tenemos otra salida. Sí, igual la pregunta iba más dirigida a por qué se da esto, ¿no? De no plantearnos incluso nosotros esa posibilidad, ¿no? Que antes capaz que era más, estaba más cercana en el tiempo, más, bueno, nos bajan el salario, le cortamos el puerto, nos bajan el salario, le bajamos ahora los bancos, nos bajan el salario, claro. Le paramos la... Lo que pasa es que ahí tenemos las leyes que en realidad no nos favorecen tanto porque... Yo creo que no nos permitirían estar con 2 o 3 días el puerto trancado porque nos declaran esenciales y nosotros tenemos que ir a trabajar igual. Claro. Entonces, por eso también nosotros medimos un poco las medidas que tomamos para que no sean en vano. No tomes una medida que después en realidad no tenga consecuencias. Exacto, la tenés que poder hacer y ahí va... Porque bueno, yo creo que en realidad se ha legislado en contra de los intereses de los trabajadores. Sí, nosotros hace años en la ley de puertos tenemos la igual sinceridad. Que antes, por ejemplo, el sindicato de la Administración Nacional de Puertos hacía palos perlados, le decían, ¿no? Entonces paraban por sectores. Sí. Entonces, claro, eso hacía que durante muchos días vos tuvieses parado efectivamente el puerto. Claro. Ahora eso tampoco lo podemos hacer ninguno de los gremios públicos porque en realidad el descuento a través de un decreto nos lo pueden aplicar a toda la administración. Entonces como que está, hay que ir pensándose, ¿no? Y renovando las medidas que uno va tomando y pensando un poquito más en estrategia para que las medidas que tomen tengan cierto efecto y causen ciertos cambios porque... sino también sería declaración nomás. Sí. Y tenemos que ir terminando. Bien. Una pregunta que digo va por el costado, ¿no? Pero en un sindicato que tiene tantos años, estaba mirando en el 48, fue 48 se fundó. En el 48 se fundó, que tiene una historia más impresionante en el Uruguay. ¿Está presente esa historia? Digo, ¿la conocen los trabajadores actuales? Pensando en la continuidad, ¿no? La transformación. Sí, sí. La historia del sindicato, que uno más se imagina, los las bolsas cargando en los hombros. Bueno, está. No tanto como quisiéramos, en realidad. Pero sí, nuestro sindicato trata de mantener vivas esencias. De hecho, en pocos meses va a salir un libro que han trabajado varios compañeros. Y bueno, pero en realidad sí, tiene una historia riquísima que no se conoce tanto, ni nosotros, ni la ciudadanía en sí misma. Sí. Hay muchos compañeros de la dictadura también. Claro, que hay un espacio ahí que lo está reformando la intendencia, por suerte, una plaza que se llama Javier Laroca. Ajá. Y ex militantes portuarios, se llama así, que está en la Rambla Portuaria, entre Maciel y Juan Carlos Gómez, en esa zona. Uh-huh. Y bueno, pues estamos de ahí también a tener otro vínculo con la ciudad, ¿no? A que se conozca más esto que hablábamos, de que no se sabe qué pasa en el puerto. Laroca es uno de los principales forjadores de la unidad del sindicato de la Administración Nacional de Puertos. Claro. Es uno de los fundadores. Así que bueno, eso es como también una forma de que la historia del sindicato esté presente. Hace poquito, un mes más o menos, reinauguramos una plaza en Fray Bentos, frente al puerto de Fray Bentos, donde allí le pusimos la placa en homenaje al compañero Pocho Ure. Que falleció hace poquito. Un dirigente muy conocido. Que participó él en la unión de lo público y privado, fue forjador de este Supra. De llegar al Supra. Forjador de ahí Supra. Está. Del SUAM pasar al Supra. Ahí está. Sí. Bueno, la verdad que ha sido un gusto recibirlas. Quedamos a las órdenes por cualquier tema de difusión. Por invitarnos. Y bueno, habrá muchísimas mucho más. Gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. La pasamos bárbaro. Estuvieron nuestras invitadas, presidenta y secretaria general del sindicato Supra.